Amor, amor, amor, amor, que duda, amor incierto. Amor, amor, amor, amor, viajero, amor sin puerto. Amor, amor, amor, amor rebelde, amor sin dueño. Amor, amor, amor, amor que habla, amor que hiere. Antes era diferente, sueles decirme, y es cierto. Nunca estábamos solos, siempre estábamos juntos, porque juntos habíamos descubierto la belleza y la verdad. Éramos, como todos los que se quieren, la envidia de los solitarios y de la soledad. Éramos transparentes, aún en las aguas más oscuras. Éramos felices, como dos niños corriendo hacia la vida. Como dos pájaros, volando de rama en rama, cantando el mismo canto. Amor, amor, amor, amor, que ama, amor, que goza. Amor, amor, amor, amor, que espera, amor, que sueña. Amor, amor, amor, amor que lucha, amor que triunfa. Amor, amor, amor, amor que todo lo consigue. Es cierto, antes era diferente. No teníamos nada y sin embargo todo era nuestro. Era nuestro el silencio y las palabras, todas las palabras. El pasado y el porvenir, todo el porvenir. Cualquier lugar era nuestro hogar. Cualquier dicha era nuestra dicha. Cualquier dolor era nuestro dolor. Y cualquier lucha era nuestra lucha. Porque antes todo lo compartíamos. El amor hacia los más humildes y oprimidos. Y el odio hacia los tiranos y los soberbios. Todo lo compartíamos. Porque antes éramos nosotros, aun cuando dudábamos de nosotros mismos. ¿Recuerdas? Nunca teníamos miedo a pesar de tantos miedos, ni nunca nos sentíamos vencidos a pesar de tantas derrotas, porque antes era diferente y nosotros ya no somos los mismos de antes, porque antes nos amábamos. Amor, amor, amor, amor ingrato, amor que olvida. Amor, amor, amor, amor que pasa y no se queda. Amor, amor, amor, amor que ama, amor que odia. Amor, amor, amor, amor que nace, amor que muere. Amor, amor, amor, amor que muere, amor que nace. Amor, amor, amor, amor que quiere amar de nuevo. Amor, amor, amor, amor que nace, amor que muere.